Vamos a arrancar así, ya de lleno con Vale, el vale. programa. Nos vamos a meter en una entrevista. En este caso, vamos a hablar con quien es diputado suplente por el Movimiento de Participación Popular, del integrante del Frente Amplio de Uruguay. Además, es el coordinador de la bancada del Parla Sur, de la bancada progresista del Parla Sur. Estamos en comunicación con Sebastián Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va? Buenas tardes, Andrés. Un saludo para ti, para todos los compañeros de la radio y bueno, para los oyentes. Un saludo desde este lado del charco y felicitaciones por los 12 años ininterrumpidos del programa Fogón en Fogón, que siempre la verdad que nos conmueve un poco escucharlo a la distancia, pero tan cerquita por las ondas. Ahí está, genial. Sebastián, bueno, un poco te estábamos convocando en este caso, obviamente, ¿cómo se vive? Digamos, estamos en un momento crucial en la región por las elecciones que se van a estar disputando aquí el próximo 22 de noviembre en la República Argentina y que, bueno, en instancias de balotaje, donde hay dos candidatos, está Daniel Scioli y Mauricio Macri compitiendo por la presidencia de la República Argentina. ¿Cómo se vive en Uruguay y en tu caso, siendo coordinador de la bancada de progresista del Parla Sur? ¿Cómo se vive, digamos, o sea, para la región? ¿Qué tan importante es esta elección? Y bueno, ¿qué depende, digamos, de cómo salga la elección? Bueno, Andrés, claramente que la situación regional es un tanto inesperada si nos ponemos a analizarla con los ojos de tan solo un año atrás o unos 6 meses atrás, porque realmente se han sucedido una serie de fenómenos y procesos sociales en nuestra región que de alguna manera nos llaman a una reflexión crítica y un análisis para ver cómo salimos de esta ofensiva bien importante que está llevando adelante la derecha conservadora de la región, los grandes medios masivos, los oligopolios de corporación comunicativa de la región, porque bueno, si bien lo que tú me mencionás para nosotros es terriblemente importante, como puede ser la segunda vuelta de las elecciones en la República Argentina, y ya te adelanto que para nosotros no es para nada lo mismo que gane el candidato de la derecha, como es Mauricio Macri, a que gane Scioli, tenemos que hacer una mirada general y bueno, claramente en estos 2 meses que quedan hasta fin de año tenemos la segunda vuelta en Argentina, tenemos las elecciones legislativas en Venezuela, este domingo estamos teniendo, mañana tenemos elecciones departamentales en Paraguay. Tenemos un proceso de desestabilización muy fuerte en marcha en Brasil, donde los actores conservadores están intentando llevar adelante un golpe blando, un golpe por la vía de la impugnación del mandato de la presidenta Dilma. Y realmente esto nos tiene que llamar a hacer un análisis muy pormenorizado a las fuerzas de izquierda, las que estamos de alguna manera impulsando proyectos de cambio en nuestros países, porque claramente me parece, no previmos que este escenario se iba a presentar tan fuertemente y tan articuladamente en varios países clave de la región, ¿no? Como es Argentina, Brasil, Venezuela. Entonces, bueno, estamos un poco con esa expectativa de ver estas últimas 2 semanas, 3 semanas, nos quedan 4 semanas hasta las elecciones el 6 de diciembre en Venezuela. Este mes para mí va a ser clave para el futuro de la región y para las fuerzas progresistas y los procesos de cambio. Claro, qué difícil, ¿no? Se hace, digamos, poder pensar, digamos, qué pasó, qué nos pasó, y mientras tanto tener que dar la batalla electoral, ¿no? Pero te preguntaba, porque vos decías que no es lo mismo Daniel Scioli que el candidato de la derecha, Mauricio Macri. Quería que hagas hincapié por qué no es lo mismo Daniel Scioli que Mauricio Macri. Para nosotros en el Frente Amplio y particularmente en el MPP, es claramente la continuidad de un proceso iniciado ya hace varios años por Néstor Kirchner, luego continuado por Cristina, y bueno, los procesos no son el resultado lineal de cuentas y procesos aritméticos, sino que es fruto de la lucha de los pueblos, de la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores que componen nuestras sociedades. Entonces, bueno, el candidato que hoy representa la continuidad de ese proyecto y la profundización de ese proyecto es Daniel Scioli. La circunstancia en que nos encuentra y que encuentra al pueblo argentino esta elección es una circunstancia en la cual los cambios que se hicieron y los avances que se lograron en 12, 13 años de gobiernos nacionales y populares no pueden ser detenidos ni pueden ser revertidos. Nosotros estamos analizando semana a semana y coordinando y analizando con compañeros de ahí de Argentina acerca de, bueno, cómo es el escenario real en el cual estas elecciones se están llevando adelante. Y bueno, hay una derecha que se ha apropiado del término del cambio, del concepto del cambio, se lo ha apropiado los sectores conservadores y los sectores que ya sabemos lo que hicieron cuando estuvieron gobernando. Ya sabemos lo que hizo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ya sabemos cuál es el historial de la gente que lo acompaña. Entonces, cuando las derechas se apropian del concepto del cambio, es que las fuerzas populares tienen que de alguna manera defender lo que se ha logrado y proponer ir a más, ¿no? Porque nosotros todavía no estamos en la etapa de la liberación nacional. Y aquí parafraseo un poco a nuestro concepto estratégico, que es hacia la liberación nacional y socialismo, como es, tú sabes, en el Movimiento de Participación Popular, el MPP aquí en Uruguay. Nosotros todavía no estamos en la etapa de la liberación, estamos en la etapa de reconstruir aquellas entidades políticas y aquellos instrumentos políticos que nos hagan posible pasar a estados más autónomos y de mayor amplitud y de mayor margen de maniobra para aplicar políticas en beneficio de nuestros pueblos. La reconstrucción de los aparatos industriales, la reconstrucción de la cohesión territorial, la reconstrucción de un Estado no en función de las minorías, sino en función de las grandes mayorías. Entonces, como yo te decía, los procesos no son lineales y dependen fundamentalmente de la correlación de fuerzas y del estado de organización de nuestras organizaciones políticas y de nuestro pueblo. Entonces, el candidato que hoy nos asegura seguir avanzando es el candidato que de alguna manera nos propone seguir adelante con el proyecto nacional y popular, que es Daniel Scioli. Luego vendrán los momentos de discutir y de proyectar nuevos escenarios de profundización de la estrategia política. Pero ahora, nosotros decíamos aquí el año pasado, ¿te acordás cómo estábamos en campaña aquí política, en campaña electoral? En momentos de campaña se hace campaña y en momentos de campaña electoral hay que dar la cara y hay que salir adelante. Y luego, en momentos de reflexión, en momentos de análisis, bueno, se analiza, pero cada cosa en su momento y cada cosa en su lugar. Ahí está. Exactamente, claro, clarísimo, claro. Sebastián. Y obviamente, este es momento de acción y bueno, en eso se está de este lado del río. Te agradecemos muchísimo la participación y bueno, capaz que te tengamos para diciembre acá con el festejo de la radio. Sería un gusto, Andrés, realmente una alegría poder contar con ustedes de ese lado, y siempre que sea para dar una mano, cuenten con nosotros, cuenten conmigo. Y bueno, a la expectativa, ya te decía ahora más temprano, a la expectativa de lo que suceda en estas últimas dos semanas, últimas semanas de trabajo, y cuenten con nosotros para lo que sea necesario. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Ahí está. Un abrazo, Sebastián. Abrazo. Pasaba entonces Sebastián Baldomir, diputado suplente por el Movimiento de Participación Popular, el del Frente Amplio Uruguay. Además, es el coordinador de la bancada progresista del Parlasur, del Parlamento del Mercosur.